Hola, buenas tardes. Este es un espacio, es el espacio común 15M, pero vamos a hacer un programa especial, un programa que se va a dividir a lo largo de todo el año y que va a estar dedicado a la gente que forma parte del Centro Social Seco, en el cual es un, el Centro Social Seco, para quien no lo conozcan, pues es un centro que es cedido, no es ocupado, y que a finales más o menos del año que viene, pues hay que renovar esta cesión. Aquí estamos mucha gente, inclusive pues servidor, la que hace la radio, en Agora Sol Radio. Tenemos cada uno una actividad dedicada pues al barrio, dedicada pues a asuntos sociales, etcétera, etcétera. Y queremos que nos conozcáis, aunque sea poquito a poco. Si es verdad que el Centro Social Seco pues lleva muchos años ejerciendo y amparándonos y teniéndonos aquí. Y bueno, nos sabría muy mal que este año no nos renovaran la cesión, porque es verdad que se priva al barrio de muchos servicios. Hoy, por ejemplo, tenemos aquí a María de Mil Colinas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Amparo? Pues bien. Ella nos va a explicar un poquito. Es una de las personas, creo que de las últimas, que entró para aquí en el Centro Social Seco, ¿vale? Entonces queremos que nos expliques un poquito qué hacéis, porque cómo llegasteis aquí, qué actividad estáis desarrollando, porque la actividad que desarrolla María no se limita al barrio nuestro, que es el centro, sino que llega más allá y se va a África. Bueno, pues muchas gracias, Amparo, y nada, qué bonito este espacio de radio, de poder compartir. Nosotras somos la Asociación Mil Colinas, somos un colectivo de activistas que llevamos trabajando juntas desde el 2011. Y bueno, nuestra asociación es una asociación educativa, trabajamos por una educación transformadora que defienda la justicia social y por transmitir, bueno, valores que consideramos fundamentales para defender los derechos sociales, los derechos de las personas y la dignidad también de los pueblos. Y todo esto no lo hacemos solas, sino que trabajamos en cooperación con una ONG local ruandesa de una zona rural de Ruanda, que se llama Urubuto. Además, Amparo, tuviste la suerte de poder entrevistar a dos compis que vinieron de Ruanda en su momento, Diane y Tarsis, de esta ONG Urubuto, y trabajan en Rukara, que es un pueblo de Ruanda, en una zona rural, y tienen un centro comunitario, tienen un espacio comunitario, educativo, en el que desarrollan actividades pues para toda la comunidad de Rukara. Bueno, nosotras, aparte de eso, aquí en España lo que hacemos son actividades educativas, campañas de sensibilización, trabajamos desde una perspectiva feminista, antirracista y también descolonial, ¿no? Tratando de establecer relaciones lo más horizontales posibles, en este caso con la entidad local con la que trabajamos en cooperación, que está en Ruanda, como he dicho. Y bueno, desde una perspectiva crítica siempre y tratando de que la educación que transmitimos, que trabajamos desde niñas, niños, adolescentes hasta personas adultas, pues que tenga que ver con estos valores que de los que bebemos mucho de la ONG Urubuto que está en Ruanda, ¿no? Allí tienen un sentido muy potente culturalmente de todo lo que es comunitario. Y esto yo creo que enlaza mucho también con nuestros principios y valores aquí y también con lo que representa el Centro Social Seco, ¿no? Allí en Ruanda, en las zonas rurales, la gente se reúne en cualquier espacio y cualquier lugar es bueno, cuando hay un techo, debajo de un techo, pero si no también en el campo, para establecer sus estrategias de resistencia, de lucha, de supervivencia, de compartir colectivamente y de hacer comunidad. Y bueno, tienen un centro en el que esto lo hacen posible, también con las niñas y niños, a través de un proyecto participativo en el que bueno, son las chicas y chicos quienes toman las decisiones y quienes desarrollan aquellas actividades que creen que son importantes para su educación. Y bueno, también nosotras cuando nacimos éramos un colectivo muy pequeñito, ahora lo seguimos siendo, pero bueno, hemos ido creciendo un poquito. Y al principio, bueno, pues era algo un poco más de estar por casa, digamos, pero después lo que hicimos fue pues ver la necesidad de que queríamos hacer un poco como hace Urubuto allí, ¿no? Y tener un espacio colectivo para compartir con otros grupos en el que poder desarrollar algunas de nuestras actividades. Y ahí es cuando empezamos a plantearnos tener un espacio donde reunirnos, donde hacer algunas actividades. Y bueno, pues desde el principio tuvimos claro que queríamos que fuera un centro social, ¿no? Porque pensamos que esto concordaba más con nuestras, con nuestros principios e ideas, valores. Y bueno, y decidimos que bueno, que hacíamos la solicitud en seco. Necesitamos un espacio sobre todo para reunirnos, hacer nuestras reuniones de activistas, que las hacemos normalmente mensualmente, y también pues para realizar algunas actividades. Es verdad que nosotras el centro lo utilizamos mucho menos que otros colectivos, ¿no? Pero al final es el espacio de referencia cuando necesitamos decirle a alguien ¿dónde estáis?, ¿no? Pues estamos en el centro social seco. Luego otras actividades las hacemos fuera de seco, pero bueno, importante tener este espacio de referencia, y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Que bueno, poder habitar los espacios. Para nosotras hubiera sido imposible, que somos un colectivo autogestionado, buscar otros espacios, alquilar, etcétera. Y yo creo que es fundamental este espacio de encuentro, ¿no? Porque no es solamente todas las actividades que desarrollamos cada uno de los colectivos, ¿no? Y ocupar un espacio. Es también toda esa construcción que hacemos entre todos los grupos que formamos parte de SECO, de construir barrio, de construir comunidad, de hacer algo, un proyecto potente que va más allá de la suma de los colectivos, ¿no? Sino que es un proyecto comunitario. Así que así llegamos, hicimos nuestra solicitud a SECO hace ya 4 años, les pedimos si podían cedernos un espacio en algunos días que necesitáramos reunirnos o hacer actividades, sobre todo educativas, y bueno, y vinimos a la asamblea, presentamos nuestro proyecto, nos dijeron que adelante, y desde entonces formamos parte de SECO. Vale, muy bien. Yo voy a leer un poquito la historia de SECO. Que se ha hecho pues un impreso para poner pues en nuestras salas donde ejercemos nuestra actividad, en este caso la radio y todo esto, que explica un poquito la evolución de cómo se creó y en su momento, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque además mucha gente igual lo desconoce. Bueno, empiezo leyendo que en 1991 un grupo de jóvenes Espera, que no veo bien. Señor, qué fatiga. A ver, guardar imagen, a ver si lo puedo ver desde otro, desde... A ver si desde aquí me deja abrir esto. Un grupo de jóvenes crearon el Centro Social SECO. Empezaron pues utilizando el abandonado Colegio Juventud en las Californias, donde algunos habían estudiado. Y entonces el proyecto creó un espacio abierto a los vecinos del barrio donde podían hablar de sus problemas, sus actividades de forma colectiva. 35 años después, el Centro Social SECO habita un edificio que con mucho trabajo y mucho colectivo y mucho apoyo vecinal, se consiguió que el ayuntamiento nos cediera su uso en un edificio histórico que se pudo proteger. La Corrala del Barón se llamaba el centro social. Actualmente se lo componen 15 colectivos que realizamos aquí nuestras actividades, y que están abiertas a cualquier persona que quiera participar. La cesión del uso de seco, pues se renueva dentro de un año y nos preocupa mucho el futuro del centro social, pues el ayuntamiento no está renovando este tipo de cesiones a organizaciones ciudadanas. Necesitamos de vuestra ayuda y vuestra complicidad y colaboración, defendiendo la situación y acoplándonos todos a todas las movilizaciones que vamos a realizar en los próximos meses. Nunca más un barrio sin nosotros. Esto es muy importante porque están desapareciendo muchos centros sociales, algunos están ocupados, pues el que está ahora mismo en vistas de en peligro, por decirlo así, es el ECO, que lo ha comprado un fondo buitre. Se están defendiendo, no han logrado ocuparlo. Se hizo el otro día una manifestación, como le contaba fuera de micrófono a María, que fue bastante numerosa porque los vecinos del barrio, que en realidad es a vosotros a los que nos dirigimos, pues salieron y se manifestaron, fue muchísima gente. Otro que también pues empezó unas obras diciendo que luego ya lo volverían a ceder, pues es la tabacalera. Y hay muchos más que también pues pueden seguir el mismo camino. Esperamos sinceramente pues que podamos continuar aquí, porque si no, ¿a dónde vamos? Así es. Ese es el problema, ¿a dónde vamos? Porque corremos el riesgo, aún encontrando otro local, que nos pase lo mismo dentro de X tiempo. Entonces, no entendemos el por qué. La Junta Municipal de Retiro y otras juntas municipales pues están cerrando sistemáticamente todos los edificios. Por ejemplo, también la tienen tomada con los espacios de igualdad. Uh-huh. Ahora que hace poquito ha sido el 25M, ¿no? María, y entonces pues no entendemos el por qué. La verdad. Nos gustaría, desde aquí lanzamos una invitación a la Junta Municipal de El Retiro de si quieren venir a dar su opinión o a expresar lo que sea. Esta radio está abierta para entrevistarles y escuchar su opinión. Pero me temo que esto no va a poder ser posible. ¿Cómo te enteraste tú de la existencia de este? Perdonar la voz, pero es que cogí, como para variar, que soy muy moderna y está de moda tener gripe, pues yo la tengo. ¿Cómo conociste? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo conociste a tus compañeros? ¿Cómo te recibieron? Pues nosotras llegamos porque, bueno, las personas que formamos parte de Mil Colinas ya tenemos una trayectoria en el activismo, entonces sabíamos de la existencia del Centro Social Seco, aunque no habíamos participado específicamente en él, participábamos en otros colectivos. Y bueno, cuando decidimos que queríamos unirnos a un centro social, algunas de las personas que formamos parte de Mil Colinas vivimos en Vallecas y nos apetecía que fuera un centro social de barrio cercano y fue un poco así por cercanía. Empezamos a mirar que era seco, informarnos a través de redes, nos parecía que cuadraba con nuestros principios y con lo que necesitábamos y entonces escribimos, planteamos lo que queríamos y nos dijeron, venga, pues veniros a una asamblea, presentáis lo que queréis hacer, y así lo hicimos. Vinimos, lo contamos y nada, inmediatamente desde el primer momento todo encajó. Sí, porque había sitio. Es que ahora el problema es que somos 16, pero que todo el mundo, claro, trabaja o lo que sea y por la mañana no puede venir. Entonces todo el mundo solicita las tardes y está petado. ¿Alguien ha entrado nuevo después de ti o no? Pues yo creo que sí, que han ido entrando colectivos, el grupo de teatro ha entrado había otros que han ido y venido dependiendo de las necesidades que tenían, pero sí, se ha habido colectivos después, pero es verdad que, bueno, nosotras tenemos la perspectiva de estos 4 años, pero ahora creo que es el momento, por lo menos desde que nosotras estamos, también es verdad que nos pilló la pandemia, ¿no? Que fue un momento de bajón, pero desde que nosotras estamos es el momento en el que más colectivos hay, ¿no? Entonces también esto importante, ¿no? Que son espacios para el barrio, que se hacen muchas actividades en las que pueden participar las vecinas y vecinos. Bueno, precisamente ahora hay un... Hay cine, porque es que no nos privamos de nada. Efectivamente, tienen el Festival de Cine, que es el día 28, que si no me equivoco es mañana, viernes. Sí, mañana viernes. A las 6:30 hay un Festival de Cine de las Californias, que es la 14ª edición de este festival. ¿Vale? Sí, que está dedicado a Palestina, a la lucha del pueblo palestino, con una película que se llama El Maestro. Y bueno, pues también animamos a que la gente venga y vea la película, porque son espacios de construcción colectiva en los que encontrarnos las vecinas y vecinos del barrio. Y bueno, yo creo que también es importante que mencionemos que, con respecto a lo que tú decías antes, ¿no? Yo creo que hay una persecución de los centros sociales, en general de los derechos de las personas, de los derechos sociales, clarísima en muchos lugares, pero en Madrid especialmente. Y al final, bueno, pues yo creo que hemos demostrado desde, yo lo digo desde mi experiencia, ¿no? Desde mi edad, mi generación, el 15M, que gracias a él nació esta radio, ¿no? Creo que demostró que éramos capaces de reactivarnos, de volver a movilizarnos, como se ha hecho en otros momentos históricos. Y yo creo que esa movilización, aunque en algunos momentos ha sido menos visible, pero se ha transformado en que la gente hemos seguido construyendo espacios colectivos. Y al final, bueno, yo creo que esto siempre para los poderes y para quienes defienden los intereses de los poderosos, esto es peligroso, ¿no? Porque la gente junta, hablando, reflexionando, ahí está. Construyendo soluciones colectivas a los problemas que tenemos, pues desafía las estructuras de poder. Y yo creo que esto da miedo y se quiere limitar. Pero bueno, no olvidemos que el derecho de asociación y de reunión es un derecho humano y que esto deberían garantizarlo desde las administraciones. Ya, pero también. No interesa que cambiemos información, que cambiemos experiencias, que haya una comunicación, que salgamos a la calle, que se lo comuniquemos a los vecinos del barrio. Porque hace muchísimo tiempo, bueno, mucho tiempo no, yo me acuerdo que hace un par de años se organizaban aquí las fiestas de la fiesta mayor, o sea que era para San Juan. De San Juan. Y nos encargábamos pues nosotros. Este año, o ya el año pasado o este año, ya dijeron que ya es el segundo año que nos dicen que nos olvidemos, que ya lo organizan ellos y que nosotros nos dediquemos a tareas domésticas o no sé qué quieren que nos dediquemos, ¿no? No veo por qué no podemos participar, por qué no podemos ayudarles si no es decir que es que voy a hacer una cosa magnífica y estupenda, porque aquí trabajamos con unos medios bastante escasos, económicos bastante escasos, pero que sí se hace con mucha alegría, con mucho ímpeto y con muchas ganas y la gente nos ha respondido de los barrios. Entonces parece ser que deben decir que, no sé, si piensan que los vamos a llevar por el mal camino, los vamos a pervertir, no lo sé. que además creo que no se vende alcohol tampoco en esto. Se organizan cosas para los niños. Evidentemente los niños son el futuro y aquí hay otros que ya los iremos presentando día a día, porque este es el primer capítulo de la historia o podamos decir así de los programas que se van a organizar para que la gente conozca a la gente que está aquí la gente del barrio conozca a la gente que está aquí haciendo actividades, ¿no? Y, por cierto, María ya es vieja colaboradora de esta radio, que vieja por no porque no sea porque es jovencísima, pero bueno, ya ha venido varias veces, sobre todo cuando venía gente pues del país donde ellos tienen la ONG, Uganda, que les hacía mucha ilusión venir aquí. Y al final yo me acuerdo que ha habido días o programas en que hemos acabado bailando. Sí, efectivamente. Que se nos traía música y que aquí pues se ponía a bailar. Y bueno, pues como no tenemos vergüenza, pues bailábamos, nos daba igual. Y luego mandaban los vídeos a Uganda para que vieran que aquí en España se bailaban también bailes ugandeses. Bueno, hacíamos lo que podíamos, ¿eh? Sí. Eso también es verdad. Luego también tenéis, perdón. Es que cuando he dicho que estaba griposa, es que lo estoy. Aquí pues tienen una artesanía además maravillosa. Uh-huh. Yo lo último que hice fue comprar un par de muñecas para mis nietas, que son, bueno, que las tienen de adorno. No sé si les dejo jugar para que no la ropa. Sí. Que son muy bonitas y todo esto. Pues, bueno, María, yo no sé si nos quieres explicar algo más. Teníamos un compañero que iba a venir, pero por un motivo, bueno, que no importa aquí, pues no ha podido, pero ya lo entrevistaremos, aunque sea online, y pues ya daremos sus opiniones y qué es lo que él hace. Se llamaba Cois, Cois, y bueno, juntaremos la entrevista que le podamos hacer en otro momento a la de María, porque Cois es de los más antiguos que hay, de los que empezó precisamente en 1991, y que queríamos una persona nueva y una persona que llevara, que nos explicara un poquito la historia y cómo empezaron. Pero bueno, lo vais a tener porque pues ya quedaremos con él en otro momento y uniremos las dos entrevistas. Sí, yo creo que esto es lo bonito también de Seco, ¿no? Que aglutina personas muy diversas, ¿no? Desde gente que inició el Centro Social Seco hace muchísimos años y a esta gente le debemos también mucho, ¿no? Por haber creado espacios para la gente, hasta colectivos como el nuestro, que llevamos poquito tiempo. Aquí hay niñas y niños participando, personas jubiladas. Sí, hay niños en AIF que para poder estar en la calle, pues porque los padres trabajan. En vez de estar en la calle, vienen aquí a hacer sus deberes, juegan, hacen actividades. Esto es muy importante. O sea, ¿qué va a ser de esos niños? ¿Los vamos a poner en la calle? Que ahora hay tantas personas que participan, esto está construido desde la gente y por la gente, y esto es fundamental. Bueno, ¿no? Os vamos a adelantar un poquito, vamos a hacer spoiler, de que aquí hay grupos de teatro. Grupos de capoeira, ¿no? Sí. Grupos de consumo. De consumo, coros que cantan. Scouts. Actividades socioeducativas, sí. Ludoteca. O sea, sí, la ludoteca. Sí, que bueno, que juegan a juegos de mesa. Lectura, también se hace lectura, se leen libros. Danza inclusiva también. Sí, entonces es mucho lo que hacemos y claro, ellos están invitados y pues gente que a lo mejor esporádicamente nos pide un espacio para poderse reunir. Perdón. Y que, bueno, pues se les cede si hay sitio. Pero es que, lamentablemente, pues es que tenemos casi todas las horas ocupadas por la tarde. Por la mañana no hay problemas. Sí. Pero claro, por la mañana ya es más difícil porque tenemos pues eso, la gente que trabaja pues tiene que trabajar. Sí, pero bueno, lo que dices, ¿qué va a pasar con todos los colectivos que formamos parte de Seco si este espacio desaparece, ¿no? Somos 15 colectivos. Bueno, si hay incluso la asociación de vecinos, hay una asociación de vecinos de aquí del barrio, sí. Sí, y Pinos, bueno, al final somos 15 colectivos, pero que las personas 16, que participamos, 16, sí. Las personas que participamos somos muchísimas, somos cientos y cientos de personas las que participamos al final aquí entre, si sumamos todas las actividades que se desarrollan durante el año, y creo que esto es fundamental, ¿no? Hemos demostrado que la ciudadanía unida tiene mucha capacidad de movilización, de lucha, y yo creo que esto es muy importante. Bueno, lo vemos en el 8M, lo vemos en las movilizaciones por Palestina, bueno. Y yo creo que esto también asusta, ¿no? El que seamos capaces de organizarnos también por otras luchas sociales. Bueno, asustan a ciertos, a mí no, al revés, me fortifica, o sea, creo que me gusta tal vez en la radio. Bueno, también hace su papel, simplemente porque ya no sé, por históricamente, pues nacimos al calor del 15M y se emitió la primera desde Sol. Luego seguimos por otros sitios y ya llevamos bastantes años pues aquí. Y francamente, pues la gente también necesita, no solamente todos los programas son de entrevistas o de asuntos sociales, hay gente de música, hay gente que pues de heavy metal, hay gente de jazz, hay gente que hace programas de música electrónica, bueno, o que comentan libros, o que, bueno, hablan de muchas cosas. Somos muchos, somos multitud, como diría, pero no estamos poseídos. Entonces, quiero decir que la diversión y la cultura y la música también forman parte de, pues eso, de la sociedad, y que la gente escuche la música que quiera o escuche los programas que le interesen. Unos pueden interesar más, otros pueden interesar menos, pero sí es verdad que aquí estamos y tú lo puedes comprobar perfectamente. Pues no te queremos entretener mucho más, y es que quieres decirnos algo más. Bueno, pues Amparo, agradecer este espacio, que siempre es un placer. Además, ya sabes que yo, además, siempre, cuando siempre me ha pedido alguien de la gente que hay aquí un programa, yo siempre se lo he dado. Yo me acuerdo que incluso he hecho un programa con niños de NAIF. Uh-huh. Claro. Con 7 y 8 y 9 años. Y no veas qué desparpajo tenían, ¿eh? Por supuesto. Estos me quitan el puesto. Bueno, para nosotras es un placer estar contigo, y también, bueno, eres una referente en el activismo en Madrid, y por la trayectoria también que tienes, y que estás en muchos espacios. Y bueno, nosotras también, desde nuestro activismo, nuestra reflexión, invitar por un lado a que la gente reivindique y defienda estos espacios que son fundamentales, a las vecinas y vecinos de aquí, de Retiro, de Vallecas, de todos los barrios cercanos y en general de Madrid, ¿no? Al final, la defensa de cualquier espacio colectivo comunitario es la defensa de nuestros derechos individuales y colectivos. Y también colectivos. Entonces, bueno, pues invitar a todo el mundo a que se una a las movilizaciones, a las actividades que vamos a desarrollar durante este año, a defender lo nuestro, a defender lo construido desde abajo, y bueno, y los espacios autogestionados en los que se pueden tomar decisiones con libertad, con autonomía, que yo creo que es fundamental y en estos tiempos lo necesitamos muchísimo. Y bueno, y por nuestra parte de Mil Colinas, pues invitar a todo el mundo que quiera acercarse, a conocernos, que nos escriban. Se pueden hacer jornadas de puertas abiertas, o si alguien manifiesta un interés, se puede hacer y conocer, pues eso, y se le darán explicaciones de lo que se hace en cada... Efectivamente, y además, mira, quiero también invitar... A ver, sí, además, vosotros tenéis un proyecto ahora, aprovecha que... Por un lado, bueno, quiero invitar también, decir que en el Centro Social Seco, el sábado 20 de diciembre, vamos a tener un encuentro navideño, donde vamos a tener también artesanías y un montón de cosas, así que quien quiera acercarse del barrio. ¿Como mercadillo o algo así? A las 4 de la tarde, sí, vamos a tener una serie de actividades, y bueno, invitar a todo el mundo que quiera. Y por parte de Mil Colinas, ¿qué dices? Pues nosotras, bueno, somos, como hemos dicho, un colectivo, una asociación autogestionada de activistas que trabajamos por una educación feminista, antirracista, decolonial, y bueno, quien tenga interés en conocernos, pues puede seguirnos en redes, escribirnos, nosotras estamos súper disponibles. Os pondremos la web de Mil Colinas para que podáis contactar. Gracias. Y decir también que, claro, que está fuera del recinto, pero también tenemos un huerto. Efectivamente, está el huerto comunitario. Está el huerto comunitario. Y por nuestra parte también, Amparo, nada, deciros que bueno, que somos una asociación autogestionada, que por posicionamiento ético no recibimos fondos ni de la administración pública ni de empresas, sino de personas individuales. Y justo ahora hemos lanzado una campaña para, si hay personas que se quieren unir como socias, colaborar, hacer este apoyo económico, sobre todo para mantener nuestra independencia, ¿no? Un poco en la línea también de lo que hace Seco, que es, queremos ser espacios independientes, pues en Mil Colinas también, porque bueno, esto permite que se pueda hacer unos proyectos tomando decisiones de forma autónoma y sin ninguna imposición ni de la administración ni tampoco occidental, ¿no? Ya que trabajamos en cooperación con una ONG local ruandesa, esto para nosotras es muy importante, poder que el equipo allí pueda tomar un incendio. Sí, que el equipo allí pueda tomar las decisiones libremente. Allí hace poquito, este verano, hubo un incendio en el centro y ahora estamos en plena reconstrucción. Así que, bueno, también animar a la gente a colaborar y a conocernos más de cerca, a escribirnos. Y, bueno, ahí la oferta está, de acercarse a Mil Colinas, súper disponibles estamos. Ellos lo emplean todo, todo lo que consiguen en Uganda. No te harán camisetas. ¿Es Ruanda? Ruanda. Sí. Ruanda. No te harán camisetas, no te mandarán calendarios, ni cartas, ni folletos. Uh-huh. Por eso no están apuntados ni reciben ayuda del gobierno, de ninguna otra ONG, ni nada de nada. Uh-huh. Son completamente independientes. Totalmente. Pues gracias, gracias a Agora Sol Radio y también a SECO, al resto de colectivos de SECO, que nosotras agradecemos mucho este cariño que nos han mostrado siempre y la cercanía y el bueno, este espacio colectivo que creamos todos los días entre todas. Bueno, vamos a ir con la segunda parte del primer capítulo del Centro Social SECO, puntos suspensivos. Y para ello tenemos aquí a Cois, Camino y un invitado especialísimo, pero especialísimo, que perdón, que se llama Bruno. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes. Muy bien. Ay, tú tienes que hablar fuerte para que se te oiga. Hemos traído a las nuevas generaciones, como veréis, porque también tienen que opinar y porque el futuro para ellos es por lo que estamos luchando nosotros. Bueno, pues, Cois, empiézanos a explicar cómo... Tú estás desde el principio cuando se fundó se formó el... El Centro Social. El Centro Social. No estoy desde el principio, solo que soy el más veterano de los que queda. El centro... Ahí va, ¿qué habéis hecho con los anteriores? Se han ido marchando a otras cosas. La vida te lleva por derroteros que no piensas. El Centro Social SECO se ocupó un antiguo colegio que estaba abandonado aquí en el barrio por jóvenes que vivían aquí en el año 91. Yo llegué en el Colegio Juventud. Y yo llegué en el año 2000. O sea que llevo solamente 25 años. Ni más ni menos. ¿Y qué actividad desarrollas? Porque lo que queremos saber es qué hacéis cada uno. O sea, esto va a ser el capítulo 1, luego en el capítulo 2. Pues yo estoy en la Asociación Vecinal Los Pinos de Retiro Sur, que es la, bueno, como la asociación vecinal de aquí más antigua del distrito, tiene 40 y pico años de historia y luego además pues también estoy en otra iniciativa que también nace de la asociación, que es el Huerto Comunitario. Vale. Y Camino, ¿estás también con él? Yo también estoy, sí, en la Asociación de Vecinos. A Camino la hemos engañado vilmente porque venía para saludar, a decir buenas tardes y le hemos dicho, ah, no, tú no te vas de aquí sin hablar. Y si no, no haber venido. Eso. No haber venido. Bueno, pues nos gustaría saber, o sea, a los oyentes y a mí también, pues, ¿qué hacéis? ¿Qué evolución? ¿Por qué estamos haciendo este programa? Que eso es lo más importante. ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, pues la asociación vecinal llevamos, digamos que a lo que nos dedicamos toda la vida, es a mejorar las condiciones de vida en el barrio, a luchar por equipamiento, por cuestiones que afectan a los vecinos y las vecinas. Y bueno, pues ha sido un poco como la razón de ser de la entidad y a lo largo de todos estos años pues han conseguido un montón de cosas. Y una de ellas ha sido pues conseguir el realojo, ¿no?, del Centro Social SECO, que pasó de estar ocupado a estar cedido, a tener una disputa con la empresa municipal de la vivienda, hasta conseguir en un tercer cambio llegar al local en el que estamos ahora, que es como la tercera sede de SECO y que, bueno, pues que se aloja en un edificio que se, bueno, popularmente conocido en el barrio como La Corrala, y que era un edificio que el ayuntamiento pretendía derribar. Desde la asociación conseguimos que se protegiera, que se declarara patrimonio, después conseguimos que se convirtiera en equipamiento cultural, y por último conseguimos que una parte de él fuera gestionado por las asociaciones del barrio. Y eso es un poco como lo que explica que estemos hoy en este edificio y en este local con las condiciones tan buenas que tenemos ahora. Las cuales tenemos como en puntos suspensivos. Sí, digamos que la sensación que tenemos es que después de 35 años de historia que cumplirá el Centro Social el año que viene, pues hay mucha incertidumbre respecto a qué va a suceder a partir del mes de noviembre. Es decir, que la relación actual con la Junta Municipal de Distrito es bastante, bueno, inexistente, hay muy poca comunicación. Entonces, bueno, pues tenemos la sensación de que pueden querernos renovar la cesión de SECO, que se tendría que volver a firmar en noviembre del año que viene. Y bueno, y aquí estamos implicados todos, ¿no, Camino? Sí, estamos todos, la Asociación de Vecinos y el resto de colectivos que se alojan en SECO en este momento. Y también algunos otros de fuera, de colectivos de deportivos, o sea, hay bastantes colectivos interesados en que se dé continuidad a SECO. porque si no es que queda, bueno, no solamente nos quedamos en la calle, y me incluyo también yo como componente de Agora Sol Radio, que también tenemos aquí nuestra emisora, nuestros cuatro trastos que hemos ido montando, etcétera, etcétera, y que claro, que no solamente es que nos perjudiquen personalmente a la gente que estamos implicados, sino que hay aquí, por ejemplo, gente que viene, que está apuntada a las actividades de Centro Social Seco y que se queda en la calle. Sí, claro. Es así, vilmente. Sí, lo que desaparece es una dotación única en este distrito y que, bueno, pues que responde ya no tanto a los intereses de quienes gestionan ahora mayoritariamente los centros culturales, que son empresas a las que se les externaliza los servicios, sino que en este caso responde a los intereses de los vecinos y las vecinas y de las asociaciones que se, bueno, pues que habitamos este distrito. O sea, que yo creo que el cambio sería muy sustancial y por lo tanto, bueno, pues no vamos a irnos de aquí sin plantar, sin luchar, sin plantar batalla. Sí, y, sí. Y bueno, esperamos que esto solo sea un problema de incomunicación, un malentendido por parte de la Junta, y si no, bueno, pues lo que tendremos es un 2026 en el cual estaremos, pues como otras veces a lo largo de la historia de Seco, volviendo a salir a defender el espacio. Bueno, lo mejor es que la Junta pues tampoco, no nos conoce bien, vamos a ser bien pensados, y ya sé que es una utopía, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo, que estamos cerca de Navidad, de pensar que a lo mejor no saben lo que hacemos o no son conscientes de cuántas personas y gente, entre ellos niños, y no lo digo por Bruno, que ahora le preguntaremos alguna otra cosa más, ya le hemos dicho que hasta que no le pregunte no puede hablar. O sea, y es muy obediente porque está muy calladito, que haya, o sea, actividades que están implicados niños. Sí, hay, como por ejemplo Knife, ¿no? En el Centro Social Seco convivimos desde personas mayores a chavales pequeños. Es decir, se da apoyo escolar por las tardes, hay un grupo scout, hay adolescentes, hay gente más juvenil. Es decir, que contempla actividades para todas las edades y de un rango de intereses culturales muy variado, ¿no? O sea, que es decir, que es un espacio, como decíamos, único y a defender. O sea, que es que también se ven implicados. Y ahora vamos a preguntarle, Bruno, ¿tú has venido a alguna de las actividades aquí al Centro Social Seco? Sí. ¿Sí? ¿Qué has hecho? A lo mejor, a ver, que es que tiene una agenda muy apretada. Igual solemos papá venir te tiene que ayudar. Nosotros, los martes, ¿qué hacemos? Nosotros solemos venir a jugar a algún juego que de mesa que hay en Seco. ¿A la ludoteca? Ludoseca. Ludoseca. Ludoseca. Venimos a la Ludoseca, ¿sí? Y luego venimos también siempre cuando hace mejor tiempo, estamos más rato. ¿A dónde venimos hoy, Bruno? Y bueno, hoy luego venimos del huerto. Del huerto, ahí está. Un huerto que también no está aquí incluido dentro del edificio, pero que está fuera. Y que plantáis cositas, ¿verdad? Sí. ¿Tú has plantado algo? No planto mucho, pero sí me dedico a quitar los aliantos. No me digas. ¿Y qué te comes? ¿Qué es lo que más te gusta comerte? Las zanahorias que me encuentro. Ay, qué buenas, porque además son además que la vez habéis cultivado es ecológicamente, que no tienen productos nocivos ni nada. ¿Y no has pensado que si comes muchas zanahorias te van a salir orejitas de conejo? No. Bruno, ¿no? Pero tú cuéntale, que cuando te enteraste es que era posible que el alcalde quisiera cerrar Seco, ¿tú cómo te pusiste? Triste, ¿verdad? Te enfadaste, ¿te acuerdas que escribiste una cosa y todo? No me digas, ¿escribes también? Lo voy a fichar para el periódico Madrid en Acción. Sí, escribí una cosa diciendo que por una pancarta que hicimos para el pasacalles, ¿te acuerdas? Que decías que por mucho que lo intentaran, Seco no iba a caer, ¿a que sí? ¡Ah, sí! Hice dos pancartas de Seco, de la pantera rosa, que molaban. Sí. Sí, molaban mucho. La última me acuerdo que acababa en seco perdurará. Seco perdurará. Toma ya. Si lo dice Bruno, habrá que tomárselo en serio. ¿Eh? ¿Tú qué les dirías a esta gente que no nos quiere aquí? Que somos todos muy guapos, muy simpáticos. Les diría que si ellos no nos quieren a nosotros, van a aguantar. Porque vamos a estar aquí y no nos van a echar. Toma ya. Toma, se acabó. Toma. Aquí esto es más madera, que es la guerra. Como decían los hermanos Marx. ¿Eh? Y que esto es el principio. Queremos que el barrio nos conozca, que el barrio sepa lo que se está haciendo y que el barrio se implique también con nosotros. Sí. Eso es lo que me parece lo más importante. No además, solamente por los niños, sí, dime, Cois. No, que además de toda la gente del barrio, de que el barrio se implique y nos conozca más y nos defienda, que también hay muchos ojos puestos en el Centro Social Seco de fuera del barrio. Es decir, que es un Centro Social Seco, ya es una institución social en Madrid, 35 años de historia, hay un montón de movimientos vecinales ecologistas, la propia Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que tienen, bueno, pues que están muy preocupadas con lo que pueda suceder aquí. Es decir, que hay mucha más gente que va a venir a defender Seco, de aparte de las personas que estamos directamente afectadas, ¿no? Otro montón de centros sociales en Madrid que están también en situaciones... En situaciones también amenazadas, precarias, y bueno, como que no estamos solos ¿Qué opináis de este movimiento que hay pues entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de irse liquidando los centros, tanto sociales cedidos como ocupados, como todo? Porque es que está siendo bestial, ¿no? Están yendo hasta por los espacios de igualdad, por los centros de mayores. Bueno, digamos que este ayuntamiento tiene... Es la política del ayuntamiento. Desprecia todos los lugares en los cuales la gente se encuentra, se pueda conformar relaciones comunitarias más robustas, se construyan vínculos sociales y haya gente que pueda también pues organizarse y bueno pues poder también defender intereses contrarios a los que a veces representan las instituciones, por desgracia. Entonces, pues bueno, es evidente que hay una guerra empezada. Tenemos el ECO, el cual ha comprado un fondo buitre, pero que están ahí como, vamos, de guardia. Están de guardia, o sea, no se mueven ahí, siempre hay alguien. Y hasta ahora están aguantando. Han hecho ya una manifestación. Nosotros, si es necesario, también haremos. Está la tabacalera, que también este fin de semana pasado también había una manifestación diciendo que dejen de secuestrarla y la devuelvan, porque ahí se ha cerrado todo. Bueno, ahí parece que legalmente les van a hacer la cesión, pero a ver, bueno, que las cosas de palacio van despacio. Es que nos gustaría equivocarnos, de verdad que sí, que estamos esperanzados de que nos equivoquemos, e incluso, pues he dicho yo, a lo mejor es que si la Junta quiere, yo los voy a entrevistar, ¿eh? ¿Por qué? Ah, pues muy bien. Si la Junta quiere, que no lo sé. Su opinión y su punto de vista. Su punto de vista. O sea, somos tan, vamos a decir así, tan democráticos, que también queremos escuchar el por qué o el nosotros o el siempre les hemos incluido, ¿eh? A todas las juntas que han pasado por aquí, les hemos incluido siempre en todo. En todo. En todas las actividades, en todas las cosas que hemos hecho. Y por eso es tan rara la situación, porque nosotros, digamos que el PP llevaba gobernando en la ciudad décadas y hemos tenido relación con todos los concejales, y con unos más cordial, con unos un poquito menos, pero digamos que este nivel de incomunicación no lo habíamos tenido nunca. Y que la relación siempre ha sido colaborativa. Y cordial, y con nuestras diferencias, pero no ha habido este... Bueno, como este nivel de... Es que no dicen nada, ¿no? Parece nada. Ser que es que dan la callada por respuesta a todo. Sí, pero hay cierta hostilidad, porque nos han quitado las fiestas del barrio, eso ya lo sabemos, nos las han quitado ya dos años consecutivos. También. Es decir, que sabemos que por eso la sensación no es buena. Así que puede ser que nos ignoraran y nos dejaran hacer, pero no, es que no nos ignoran, pero a la vez nos han ido, ¿no? Quitando los pocos espacios de colaboración que había con la... institución, pues han ido desapareciendo. Entonces, bueno, nos tememos que puedan tener otros planes, ¿no? Para el edificio y que a última hora pues quieran darnos las malas noticias. Está muy bien este edificio, la verdad es que es muy... Sí, lo que pasa es que el distrito tiene bastantes espacios para, como para tener que utilizar también este para otra cosa más. La Junta Municipal, hay un montón de salas, tiene cuatro plantas. Sobre todo el tema de haber cedido, ¿no?, la nave de los cuarteles de David Ciberarde al Teatro Real sin ningún tipo de, bueno, pues, de acuerdo, en el cual se podían haber habilitado espacios también para otro tipo de actividades culturales, y que han ido desapareciendo. El espacio juvenil que había del Enredadero ha desaparecido. Se han ido apropiando de los espacios de la gente. Y se los han cedido a empresas, básicamente. Han externalizado todo. Entonces la idea es siempre privatización. Sí, sin contar nunca con los vecinos y las vecinas. Así que bueno, iba a decir, pero en fin, aunque yo digo que aquí no hay ninguna clase de censura, pero y a veces es que no lo digo porque está el niño delante. Pero vamos, les importamos. Poquito. Puntos suspensivos. Ahora que cada uno ponga lo que quiera. Yo digo el de esto, yo creo que lo que no quieren es eso, sitios que haya se comunique la gente, que haga actividades juntas, porque parece ser que es que o nos tienen miedo o piensan que peligran su estatus social o como quieran llamarlo. Ahí sí, como una desconfianza asentada desde el gobierno local hacia los tejidos vecinales comunitarios, que es muy dañina porque se desperdician un montón de capacidades, de recursos y de capacidad de la gente para hacer cosas que podrían estar revirtiendo en el bien común, en mejorar la ciudad y en mejorar la calidad de vida de la gente. Y el, bueno, como que esta desconfianza cortocircuita, ¿no?, todas estas posibilidades. Y bueno, pues ante los grandes desafíos que tenemos, pues no nos queda más que apostar por reconstruir, ¿no?, esos vínculos, que por nuestra parte somos de tender la mano, pero tiene que haber alguien al otro lado que quiera, que no la quiera dar. Sí. Porque hasta el momento no ha habido nadie. Al principio hubo ahí un amago, pero se acabó. Bueno, entre otras cosas, creo que nosotros vamos a seguir adelante con nuestro plan de luchar por nuestro espacio, por nuestro hogar, de decir así, social, y seguir adelante. Y empezamos que por ejemplo, pues que nos, el día 20 hay un evento, ¿no? Día 20 hay un encuentro de entidades de SECO, un espacio informal aprovechando la llegada de las fiestas de la Navidad. Bueno, pues va a haber, el grupo Scout va a estar haciendo actividades para los más pequeños, y luego, bueno, pues distintos colectivos de SECO van a hacer una muestra de productos que tienen, y bueno, pues va a ser un espacio para encontrarnos la gente de SECO, más allá de los espacios más formales de reuniones, asambleas, pues un espacio un poquito más lúdico. Y bueno, pues a partir del año que viene arrancaremos ya con la agenda un poco más reivindicativa. Más definida, sí, exacto. Si siguen sin hablar, claro. Bueno, lo mismo en la Navidad, a veces a la gente tiene epifanías y se vuelven buenos, les invade la bondad, pues lo mismo sucede esta Navidad. A lo mejor sería interesante comprar pues algún kilo de carbón o algo así y dejárselo en algún sitio. ¿A quiénes sí traen los Reyes Magos carbón? ¿A quién? A los que se portan mal. ¿Y tú crees que la gente de la Junta se porta mal? No. ¿Cómo que no? ¿Si nos quieren echar? Que no sea la Junta. La Junta... El alcalde que nos quiere echar, sí, ¿se merece carbón o no? Se merecería 30 kilos de carbón. 30 kilos de carbón, y que además se los tuviera que llevar a casa a cuestas. Sí, porque... Para que sudara un poco. Le dicen, oye, no te vamos a dar el regalo si no hagas a la plaza. Pues baja a la plaza y abajo se encuentra un kilo de carbón. ¿30 kilos de carbón. Y se los tiene que subir. ¿Qué? Este se lleva toda la cuenca minera. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, Bruno, pero que muy bien. ¿Tú has hecho a radio alguna vez? No. ¿No? Pues tienes por venir, ¿eh? Es la primera. Tienes que venir porque parece un profesional. Sí. A ver si cuando me jubile yo te dejo el espacio. ¿Te haces un programa tú, Bruno? ¿De qué harías un programa tú de radio? ¿A quién traerías tú? De dibujos animados, sobre los mejores dibujos animados. ¿Qué te parece eso? Estás loco. Estás loco. Bueno, los padres bueno, sí. Bueno, más loco. No estás tan loco como un loco. Solo bueno, medio loco, ¿verdad? Medio loco. Aquí tenemos un poquito. Un oye, escucha, estar ¿eh? Mal, sí, estar está, loco está no está mal. Claro. Siempre que la locura sea buena y positiva. ¿Eh? Yo estoy loco porque me porque iré a mi cumple. ¿Cuándo es el día de tu cumple? Pues poco me queda. ¿Cuánto? A ver. El 12. ¿De este mes? Sí. ¿De qué más? ¿De qué mes va a ser si no? Claro, sí, queda poco, ¿verdad? Queda poquito, que bueno. Este antes que yo, ¿sabes cuánto cumplo años yo? ¿Cuánto? El 1 de enero. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Año nuevo. Y vida nueva, y dije, pues voy a nacer, como diría Gila. Pues tu cumple lo podrías llamar. Cumpleaños nuevo. Cumpleaños nuevo, sí, claro, bueno. Cumpleaños el cumpleaños del año. Cumpleaños. Empezamos el año cumpliendo así, luego ya veremos. Entonces, bueno. Pues vamos a seguir. Entonces os invitamos a que vengáis el día 20 y que conozcáis el centro. Si yo voy a ver si consigo también, igual traigo a mis nietas, son mayores que tú, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? 9 y 11, bueno, pero bueno. Y si es necesario hacemos unas puertas abiertas para que la gente vea lo que es por dentro la radio, lo que tenemos aquí montado, etcétera, etcétera. Pues ¿se sí. podría hacer también esto? Claro, sí. Sí, sí. Y entrevistar a la gente. Pues que dejamos las puertas. Claro, dejamos la puerta abierta para que la gente entre. Con la pared abierta. Nosotros en el huerto, ¿cómo lo llamamos cuando hacemos jornadas de plantación? Lo llamamos de huertas abiertas. Huertas, huertas abiertas. Claro. Pues si hacemos un puerta abierta, abrimos la pared de paso. Venga, entra más gente. Claro. A ver, tiramos. Si podemos abrir la pared. No, no se puede abrir no, la pared. No creo que al señor alcalde le guste que abremos. No. ¿Te fugas? Camino. Sí, vale, no, si tampoco ir, vamos. Estamos de cuidadoras. Vale. Bueno, pues me dejas aquí en buena compañía. Sí, sí, sí. Pues muchas, muchas gracias por estar aquí un ratito con nosotros, que no pensaba, ya venía de visita. Y bueno, pues la hemos abducido un poco, la hemos raptado. Más voces, más divertido. Claro, eso. Más divertido. No, pero si es que no tiene por qué ser aburrido, sí, coge. De todas maneras, estás puedes dejar ahí en el de esto. Ya hablaremos porque también yo ya he hablado y entonces, igual que se ha apoyado, pues al eco y todo esto, pues vamos bueno. A ver, nosotros vamos a ampliar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para seguir aquí. Por supuesto. Hemos echado raíces, ahora no nos vamos a ir. ¿Cómo se nota que está en el huerto? Claro. Ahora, oye, no se nos puede arrancar el cuajo. Claro. Ahora, de hecho, estamos sembrando, después de 35 años que celebramos, estamos al principio todavía de una larga historia. Bueno. Por cierto, bueno, no os quiero tampoco entretener mucho más. No quiero ya entretener mucho más porque lo montaremos, lo pondremos y Bruno podrá escuchar cómo su voz y las nuestras se han quedado encerradas en un aparatito negro. Sí, ¿no te lo crees? Negro plateado y con letras blancas, o sea que tampoco bueno, se llama grabadora. Yo la llamo la Paqui. ¿La Paqui? Sí, yo le pongo nombre a todo. Sí, le puedes poner nombre a la Pantera Rosa. Ah, no, sí. No, la Pantera tiene... Rosa ya tiene nombre, es Pantera claro. Rosa. Que la Pantera Rosa, pues es el animal tótem del Centro Social Seco. ¿Sabéis por qué? A ver, contamos. Explícanos. Claro, sí. Mira, que hay gente que no lo sabe, lo contamos. Y así, yo no lo sé. Mira, pues es cuando empezamos a luchar por el Real Ojo de Seco, cuando estaba todavía en el espacio ocupado, le contábamos siempre, veníamos de una lucha con los vecinos de la zona porque les querían echar de sus casas. Y entonces, ¿cómo comprometimos el futuro de Seco al futuro de los vecinos y las vecinas? Y entonces, cuando la gente nos preguntaba y querían que les contáramos qué estábamos haciendo aquí en el barrio, les decíamos que hacíamos como la Pantera Rosa. Cuando la Pantera Rosa está amenazada de un peligro o la persigue el inspector, ¿qué es lo que hace la Pantera Rosa? Se esconde. Se esconde, pero uno de sus mejores trucos para esconderse es pintar un dibujo, un agujero rosa, y se mete dentro. Un portal, el portal rosa. Y entonces desaparece. Y entonces siempre, como contábamos, los vecinos y las vecinas, después de estar acompañando todas estas luchas que tenían aquí en el barrio, nos decían que habíamos dejado de ser los ocupas para pasar a ser los chavales del barrio. Entonces siempre decíamos que habíamos dejado de ser la pantera, pero habíamos logrado pintar el mundo de rosa. Y entonces por eso, bueno, pues de ahí viene la historia de por qué la pantera se acabó convirtiendo en el símbolo de Seco. Y de hecho las manifestaciones de Seco siempre han sido las grandes marchas, manchas, rosas. Invitábamos a la gente que viniera con cosas rosas. Entonces, bueno, como que construíamos también un gran agujero rosa en forma de manifestación. Para ocultarnos a la vez que pedimos. Para ocultarnos a la vez que nos convertimos en otra cosa, en eso que queremos ser. ¿Tú qué quieres ser, Bruno? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? No lo tengo muy claro. Pero hay alguna no de las lo cosas tienes que te claro. Gusta. Bueno, no te preocupes que hay gente de mucha edad que tampoco lo tiene. Si quiero ser judo con astronauta, porque solo estoy entre dos. Solo que a veces me gustaría igual, entonces me va a pasar y... Puedes ser astronauta y hacer judo en la estación espacial. Mejor judo con astronauta. Me da un poquito de miedo. Di que sí, que se han escorromoñado algunos. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y me ha encantado tenerte, Bruno. ¿Vas a volver si te invito otra vez? Pues sí. ¿Sí? Volveré. Bueno, pues cuento con ello, ¿eh? Cuento con ello. Pa. Muchas gracias, Coy, por de esto. Ya ves que lo hemos hecho un poquito desenfadado el programa, que no hay la seriedad porque hemos entrado por el agujero rosa. Y hemos salido así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias. Y ya cuando esté montado el programa, tengamos más noticias del futuro de Seco, iremos informando. Aparte de esto, cuando esté montado, que sepáis que podéis difundirlo como queráis, que coger el podcast y ponerlo donde os dé la gana. ¿Vale? Como entramos como algo escondido y salimos como algo que pide. ¿Y qué es lo que pedimos? ¿Quedarnos? Quedarnos aquí. Claro. Quedarnos aquí, en el Centro Social Seco, con nuestra pantera rosa. Nos despedimos cantando. A ver, cántame algo. Thank you. Mm-hmm.